marica. Voy a llenar mi ensueño con polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás tu este polvo pica pica. Super ladrón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás tu este polvo pica pica. ¡Vamos a ver a todos! ¡Eso es para todas las chicas hermosas! ¡Que gusta nuestra música! corazón me pida gritos y mala guía. Digo porque siempre que llamo suena ocupado. Hace dos horas que estoy hablando, no puedo más.